Hola, buenas tardes. Bienvenidos un martes más a Ojos de Oriental. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a hablar del boom de cirugía estética que está teniendo lugar en Corea del Sur, donde en las últimas décadas se ha masificado por completo las operaciones de cirugía estética y los cambios físicos, sobre todo entre las personas más jóvenes de la sociedad coreana. Pero antes, como siempre, vamos a ver cuáles son las últimas noticias del panorama asiático. Soy Celia Corral, empezamos. En un templo de Tailandia aparecen 40 crías de tigre muertas. El pasado miércoles, las autoridades tailandesas encontraron 40 cadáveres de cachorros de tigre. Los animales estaban en un templo famoso por emplear los felinos como reclamo para atraer la atención de los turistas. Junto a los cadáveres se han encontrado recipientes con intestinos y otros órganos. Las organizaciones defensoras de los animales llevaban años criticando este templo y alertando de la posibilidad de que en realidad se tratara de una tapadera para un negocio ilegal de tráfico de animales. Los responsables del templo han negado que haya habido cualquier tipo de maltrato. Encuentran con vida 6 días después al niño japonés que fue abandonado por sus padres en un bosque. Yamato Tanooka fue abandonado en el bosque por sus padres como castigo por su mal comportamiento el pasado sábado 28 de mayo. Según el relato de los padres, solo pretendían darle un susto, aleccionarle por su mal comportamiento, pero cuando regresaron unos minutos después con el fin de recogerlo de nuevo, el pequeño Yamato, de 7 años de edad, ya no estaba en el lugar en el que lo habían dejado y no consiguieron encontrarlo. Policías y bomberos han realizado una búsqueda activa desde entonces con el temor de que el niño pudiera sufrir el ataque de un oso salvaje, comunes en la zona, así como cualquier peligro de todos los que hay en el bosque y la agresividad de las temperaturas nocturnas, etc. Por suerte, este pequeño superviviente ha aparecido 6 días después, el pasado viernes, junto a una base militar a unos 4 kilómetros de donde lo habían visto por última vez. El pequeño ha podido beber agua durante estos días de un grifo cercano a la base militar y refugiarse junto a una cabaña. La policía considera ahora presentar cargos contra los padres por abandono. Un enfrentamiento entre la policía y un grupo de ultraderecha deja 23 muertos en India. El pasado jueves, 23 personas morían y otras 80 resultaban heridas como consecuencia del enfrentamiento entre policías y los defensores de un grupo de extrema derecha hinduista en la ciudad de Mathura. Este suceso se desencadenó cuando la policía intentó desalojar a este grupo de alrededor de 2.000 personas que había ocupado desde hacía 2 años el parque Jaguar de forma ilegal. En el altercado, los ocupantes del parque dispararon a los agentes, lo que provocó un tiroteo mutuo y su consecuente tragedia. La guerra de Alepo se intensifica progresivamente desde las 2 últimas semanas. Al menos 100 personas han muerto en Alepo el pasado fin de semana. Tan solo el domingo hubo unos 50 bombardeos en la ciudad. Después del periodo de paz, tras el acuerdo del alto al fuego que ha durado 2 semanas en Alepo, la lucha entre el ejército sirio, las milicias kurdas y el ISIS se ha recobrado con más intensidad y fuerza. La ciudad de Alepo, la mayor ciudad siria y el corazón económico del país, ha reducido su población a la mitad, de 2 millones a 1 millón desde que empezó la guerra. Electric shock, electric shock. 점점 전류들이 몸에 타고 흘러다녀. 기절할 듯 아슬아슬 찌릿찌릿. 춤 충분해. 네 사랑이 과분해. 격하게 날 아끼는 거다. 불꽃처럼 빨리 들어가. 끝이 안 보여. Sometimes 나이브를 좀 맞춰서 날 사랑해줘 기척없이 나를 놀래키지 말아줘 충돌하지 말고 살짝 나를 피해줘 격격격하는 세계 그 속에 날 지켜줘 선생님 yeah. 이건 뭔가요 숨이 가쁠까 yeah. 열이 나요 끝이 없는 너의 게이지 점점 빨라지는 빛 점점 더 Bueno, como comentábamos al principio del programa, hoy vamos a hablar en concreto de este boom que ha empezado a experimentarse en la sociedad coreana, sobre todo en las últimas décadas, en el último lustro, que tiene que ver con el cambio del físico a través de intervenciones quirúrgicas. Por supuesto, esto es completamente general, ¿no? No es algo que nos extrañe de por sí, pero sí es bastante sorprendente el boom que ha habido en los últimos años, sobre todo en una franja de edad de personas adolescentes y jóvenes. Ahora mismo Corea del Sur tiene la tasa per cápita más alta del mundo en operaciones plásticas. Además, es un gran negocio dentro del país, sobre todo en la ciudad de Seúl, en la capital, donde gracias a estas intervenciones quirúrgicas se mueven alrededor de 4.400 millones de euros al año. Y solo en la ciudad de Seúl existen 2.000 especialistas colegiados. Esto teniendo en cuenta que, por lo que cuentan, cada vez hay mayor piratería, hay mayor número de negocio alternativo ilegal, ¿no? Puesto que es un negocio que tiene tantísima demanda ahora mismo. Bueno, como digo, es un boom, es bastante sorprendente la cantidad de personas que se operan en Corea, de Corea y también de fuera de Corea. Existe, digamos, este doble movimiento. Por una parte, cada vez hay más personas que se operan en Corea, entre un 15 y un 30%, o sea, una de cada cinco mujeres surcoreanas ha pasado por el quirófano con fines estéticos alguna vez en su vida. Esto no parece un dato muy sorprendente, pero lo es porque el dato más próximo es Estados Unidos, donde el porcentaje es de un 5%. Y además, la cifra se dispara en proporción entre las menores de 30 años. Lo que es realmente alarmante es que cada vez hay más mujeres y también hombres de entre 20 y 30 años o incluso más jóvenes que pasan por el quirófano, y que lo hacen una y otra vez, ¿no? Y además, como digo, no solo es un boom por las propias personas del país, sino también porque Seúl se ha convertido en la capital de la cirugía estética de Asia. Hay un gran movimiento, un gran turismo médico con fines estéticos en la capital de Corea. Acuden diariamente personas de todas las partes, de distintas partes de Asia, sobre todo de China, de Japón y también de otros países como Estados Unidos. Es este centro ahora mismo quirúrgico, estético, por varios motivos. Por una parte, porque en Corea las operaciones son más seguras que en otros países de Asia. Y por otra parte, porque también son más baratas que en otros países occidentales, ¿no? Como por ejemplo Estados Unidos. Por eso se ha convertido en ese gran lugar de acogida para todas las personas más o menos próximas que desean hacer un cambio un cambio en su físico. Así que es un negocio tanto externo como interno y es sorprendente sobre todo esta masificación, ¿no? El hecho de que se haya normalizado, de que cada vez haya más personas que acudan al hospital como si fuera algo completamente normal, paradójicamente como si fuera algo natural. ¿Y qué es lo que se operan? Bueno, pues los coreanos y las coreanas, sobre todo, bueno, se operan todo tipo de rasgos, ¿no? Pero sobre todo la operación más común es la que se llama blefaroplastia. La blefaroplastia consiste en el pliegue de entre los dos párpados. Quizá nos sorprenda un poco y no habíamos pensado en que esta operación pudiera ocurrir, ¿no? Cuando preguntas a una persona china o japonesa cómo consiguen ellos diferenciar a una persona china de una persona coreana, de una persona japonesa, normalmente te cuentan que a los coreanos los identifican porque solo tienen un párpado. Es decir, tienen evidentemente el párpado móvil y el párpado inmóvil que todos tenemos, pero por lo general no tienen esa línea divisoria entre ambos párpados. Este es el rasgo que identifica a los coreanos. Por supuesto, es una generalización, no todos los coreanos tienen este único párpado, ¿no? Y también hay japoneses que tienen esta característica porque han tenido antepasados coreanos o alguna causa similar. Sin embargo, cada vez más los coreanos acuden ahora a los hospitales para crearse esta línea divisoria artificial entre ambos párpados. Quieren perder ese signo de identidad, por decirlo de algún modo. Y también, además de operarse para crearse esta línea divisoria entre ambos párpados, también la operación más frecuente junto a esta es la de occidentalizar sus ojos. Es decir, operarse para que sus ojos sean más grandes y más redondos. Perder, digamos, también ese signo identitario tan asiático y tan coreano, ¿no? Y esta es la operación también más demandada entre otros asiáticos, sobre todo los chinos, que es el gran país que acude a Corea de forma más numerosa para operarse, ¿no? La operación más demandada es la occidentalización de los ojos, es decir, hacerse los ojos más redondos y más grandes. Y es una operación muy común tanto en hombres como en mujeres, sobre todo jóvenes. De hecho, es tan común que se ha convertido en uno de los regalos más populares cuando los hijos terminan sus estudios en el instituto o cuando se gradúan en la universidad, se ha convertido en el regalo más común de los padres a los hijos. Es decir, los padres coreanos, cuando sus hijos terminan el instituto, les regalan una operación para occidentalizar sus ojos. Nos puede resultar bastante llamativo, pero se ha convertido en algo tan popular y tan común que se ha normalizado por completo. Además de esta operación de la occidentalización de los ojos y del pliegue en el párpado, pues por supuesto hay todo tipo de operaciones como en todos los lugares en los que existen, ¿no? Desde la nariz, los pómulos, que es una operación muy común en los chicos coreanos sobre todo, ¿no? La implantación de pómulos para también de alguna manera occidentalizar sus rasgos, su cara. La mandíbula también se ha convertido en otra operación bastante común, sobre todo entre chinas y coreanas, que es que se cierran la mandíbula, se liman la mandíbula para tener una cara más afilada. Ellas tienen el modelo del grano de arroz, lo que denominan el grano de arroz. Quieren que su cara se parezca a un grano de arroz, es decir, que sea lo más homogénea, lo más lisa y con un final y un inicio lo más simétricos posibles, ¿no? También por eso se operan a veces en la frente, se hacen implantes similares a los implantes de silicona en la frente para darle volumen, las arrugas, en fin, y también todo tipo de liposucciones o de incremento de volumen en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Bueno, esto no nos resulta especialmente sorprendente, pero sí que hay una operación que es bastante significativa, que es la elongación ósea. La elongación ósea consiste en una operación para crecer, para aumentar la estatura. Para las personas que tenemos una estatura baja, es una gran noticia saber que existe la posibilidad de cambiar este rasgo, pero no es tan buena como parece. Bueno, la elongación ósea, que no es que sea una operación exclusiva de Corea, pero sí se ha convertido en una operación bastante común en el último lustro dentro de las estadísticas generales, Consiste en romper el hueso que está debajo de la rodilla, el hueso de la espinilla, e insertar una varilla telescópica que tira del hueso un milímetro cada día. Esto hace que los huesos de la pierna, así como los nervios, la piel, etcétera, vayan separándose poco a poco, de manera que crecen, se expanden. Y por lo general se puede llegar a crecer hasta unos 10 centímetros más o menos. Bueno, por lo que cuentan, esta es la operación más dolorosa de todas. Es una operación, bueno, dolorosa, y casi solo de escuchar la explicación de en qué consiste ya se transmite esa sensación de dolor, ¿no? Y además de ser tan dolorosa, puede generar secuelas, ¿no? Por el momento no pueden correr las personas que se someten a esta operación, la movilidad no es igual y sienten pues cualquier tipo de molestia de forma mucho más aguda, ¿no? Incluso los cambios del tiempo atmosférico, etcétera. Y aún así, a pesar de lo dolorosa, de lo difícil que es, y a pesar de que el crecimiento, no olvidemos, es solo en una parte del cuerpo, es decir, en la parte de la rodilla hacia abajo de la pierna, ¿no? No es un crecimiento armónico. Pero aún así se someten a esta operación, ¿no? Nos podemos preguntar por qué es tan importante realmente la estatura. Bueno, pues por lo general las personas que se operan de elongación ósea para aumentar su crecimiento señalan que lo hacen por motivos laborales, por motivos profesionales, porque está demostrado que es más fácil encontrar trabajo en la sociedad coreana cuanto más alto eres. De hecho, un estudio de la Universidad de Hwaseong asegura que las mujeres ganan un 2% más de salario por cada centímetro de estatura. Bueno, bastante extraño, pero quizá pueda ser una explicación, ¿no? Bueno, además, estas operaciones en general, ¿no?, que no son las más comunes, las del crecimiento, sino sobre todo las faciales, las de la occidentalización de los ojos, etcétera, pues responden a una voluntad de intentar acercarse siempre lo más posible al canon de belleza. Las mujeres coreanas, por lo general, tienen la fama de ser de las mujeres más bellas de Asia, y actualmente, pues dentro de esa belleza está integrado el hecho de que hayan pasado por intervenciones quirúrgicas. De hecho, en los concursos de belleza, que son muy populares, que son muy, muy vistos y muy admirados en la sociedad coreana, pues la mayoría de las mujeres, o por no decir todas, han pasado por el quirófano, ¿no? Han sido operadas previamente en varias ocasiones. Y esto no se ve como una pega, como un obstáculo de ninguna manera. No importa, digamos, cuál es el estado natural de la persona, sino su resultado final. Entonces, las operaciones estéticas están muy aceptadas en la sociedad. Como decía antes, se han convertido en un regalo muy habitual de padres a hijos. Y además son muy comunes entre las estrellas, entre los actores y las actrices de telenovelas, las telenovelas que son también un factor muy influyente sobre los jóvenes. Y además hay una publicidad masiva sobre operaciones de cirugía estética. Hay información por todos los lugares. Es muy común, si uno pasea por Seúl, encontrarse por una parte a personas con vendas en la nariz o en la mandíbula porque han sido recientemente operadas, y también encontrarse con grandes paneles publicitarios en el metro, en las calles, en cualquier lugar, como algo completamente normalizado, totalmente aceptado por la sociedad. Digamos que el canon estético en las mujeres, sobre todo, es intentar tener un rostro lo más inocente, lo más aniñado posible, porque forma parte también de la fama que hay sobre la belleza de las mujeres coreanas, ¿no? Un rostro muy dulce, muy suavizado, y además tener un cuerpo adulto, un cuerpo deseable. Esto es lo que se conoce como Bejel Girls. Y consiste en esta unión tan difícil a la vez, que cada vez es más frecuente y más perseguida, pero a través de estos recursos, digamos, médicos artificiales, ¿no? Entonces, las causas de este boom, por una parte, serían, pues, como he dicho, la propia obsesión con la estética y la belleza que hay en Corea, motivada un poco por la propia fama dentro del continente asiático, la influencia de las estrellas, de la publicidad, de los propios amigos y familiares, porque cuando en un círculo social empieza a suceder que todo el mundo empieza a operarse, pues se normaliza y se integra completamente como un hecho normal, ¿no? Deja de ser algo extraordinario, algo destacable, y se convierte en un hecho de lo más común, de lo más vulgar. Y además también otra de las causas es la importancia de pertenecer a la sociedad, al grupo. Hemos hablado muchas veces de lo importante que es esto en la sociedad japonesa, lo importante que es para los japoneses estar integrados en la sociedad, ¿no? Lo difícil que es ser una persona marginada o ser una persona diferente en una sociedad tan colectiva que fomenta tanto el trabajo en equipo como la japonesa. Pues en el caso de Corea es muy similar. La importancia de ser como los demás, la importancia de ser como los demás desean que seas, es de vital relevancia en la vida coreana, ¿no? La importancia de no ser distinto, tanto en el sentido físico como en el sentido social y personal, claro. Entonces, tener un físico original, tener un físico exótico, un poco disímil, pues se convierte en un problema para cualquier tipo de finalidad, tanto laboral, profesional, como social y familiar, ¿no? Ser diferente de alguna manera en una sociedad tan homogénea o que tiende tanto a la homogeneización, pues se convierte en distinguirte, en alejarte de la sociedad, de los demás, ¿no? El concepto de nosotros, que en coreano se dice gwori, es muy importante, ¿no? Y por eso es tan difícil vivir siendo o sintiéndose distinto en una sociedad como la coreana, donde además recordamos que el suicidio es tan peligroso, tan abundante, ¿no? Recordamos que es uno de los países con mayor índice de suicidios también, y en la mayoría de los casos las víctimas son movidas al suicidio por sentirse distintas, por sentirse discriminadas, ¿no? Así que eso de pertenecer a la sociedad y de ser lo más cercano al canon posible puede ser también una de las causas de este boom por operarse y por cambiar todo lo que nos diferencia de lo que quisiéramos ser o de lo que los demás quieren que seamos, ¿no? Bueno, a pesar de todo y a pesar de que se haya convertido en algo tan habitual y tan frecuente, existen también ciertos movimientos por demostrar o por mostrar la otra cara de la cirugía, ¿no? Hay una fotógrafa coreana, Yi Yeo, que ha hecho un documental fotográfico sobre esta otra cara de la cirugía, ¿no? Podéis encontrar información en internet. El documental fotográfico se llama Sala de Recuperación de Belleza y consiste en contar de forma muy visual la intrahistoria de las operaciones estéticas en el país, ¿no? Es decir, consiste en demostrar que no, la operación no es una herramienta mágica, ¿no? No entras por una puerta de una manera y sales de otra forma distinta, sino que supone una operación que en muchas ocasiones es muy dolorosa, supone todo un proceso de adaptación, es estresante para el cuerpo, el cambio. Y, en fin, nos enseña en este documental, digamos, la parte más escatológica, la parte más gore, la sangre, ¿no? Las toallas, las personas con vendas, ¿no? La parte más dolorosa post-operación. Bueno, en fin, esta cuestión de la occidentalización, del cambio, del deseo, la voluntad de cambiar el físico y de occidentalizarse cada vez más, también debemos decir que no es un rasgo exclusivo de la sociedad coreana, ¿no? Además de todas las personas de otros lugares de Asia que también acuden a Corea o que se operan en otros lugares también con ese fin de aproximarse a los cánones de belleza occidentales, también hay otro tipo de métodos que no son necesariamente la cirugía estética que intentan occidentalizar el rostro oriental, ¿no? Una amiga china me comentaba que hay una frase muy famosa en Asia que dice, si quieres cambiarte de sexo, ve a Tailandia. Si quieres operarte de cirugía estética, ve a Corea. Si quieres cambiar a través del maquillaje, ve a Japón. Y si quieres cambiar a través del Photoshop, ve a China. Es en realidad una muestra de cómo desde distintas perspectivas, desde distintas herramientas, desde distintos métodos en las distintas sociedades, bueno, exceptuando el caso de Tailandia, que es completamente distinto, se tiende a la occidentalización. En Corea, a través de la operación de cirugía estética. En Japón, a través del maquillaje. Hay verdaderas habilidades, hay una destreza impresionante y hay verdaderos artistas del maquillaje que consiguen cambiar completamente una cara y modificarla, digamos que acercándola a ese canon de belleza, no exactamente occidental, pero sí sobre todo en el caso de los ojos. Es difícil de explicar, pero os invito a que busquéis información en internet porque es muy fácil a simple vista encontrar las diferencias y encontrar de qué manera están modificando constantemente sus rasgos para acercarse cada vez más a unos rasgos completamente ajenos y distintos, ¿no? Están desorientalizándose, ¿no? Y lo mismo sucede con el caso del Photoshop en China. La mayoría de los chinos tienen una aplicación en el móvil que es este Photoshop y comentan que antes de subir una foto a una red social, por ejemplo, o antes de compartir una foto, la pasan por este filtro del Photoshop, ¿no? Y por lo general en lo que más inciden es en este cambio, sobre todo de los ojos, de algunos rasgos faciales, siempre digamos que eliminando su parte más significativa, más característica, ¿no? En fin, siempre como digamos con esa tendencia hacia la occidentalización que resulta bastante sorprendente, bastante preocupante, ¿no? Porque se ha convertido en el comportamiento de una sociedad joven que ha entrado en esa espiral de las operaciones y resulta preocupante también porque hay una industria fomentándolo detrás de ese cambio, de ese carácter de la juventud, ¿no? Hay una industria potenciando y publicitando que suceda esto y que entren en esta espiral de cambios artificiales para dejar de ser ellos mismos, ¿no? Y eso también parece que puede ser bastante peligroso. Pero, en fin, esperamos que se trate de una moda y que, como todas las modas, en algún momento pase de moda. Esperemos. Bueno, nos despedimos por hoy. Esperamos que nos escuchéis el próximo martes aquí en Ojos de Oriental. Muchas gracias. Feliz semana.